es amor. De todas las cosas lindas que yo a tu lado siempre viví. Después amor, de todo lo que te he dado, así me pagas marchándote. Me desespero, me vuelvo loco, tan solo pienso dónde estarás. Pero en la vida todo se paga, verás amor, tú pagarás. Querer. Pagarás, tú pagarás, y mis lágrimas no correrán por ti. Pagarás, tú pagarás, todo el daño que has hecho, mujer. Pagarás, tú pagarás, y también sufrirás. Estarás, pero en la vida todo se paga, verás amor, tú pagarás. Pagarás, tú pagarás, todo tu engaño, ingrato querer. Pagarás, tú pagarás, y mis lágrimas no correrán por ti. Pagarás, tú pagarás, todo el daño que has hecho, mujer. Y también sufrirás. Pagarás, tú pagarás, todo tu engaño, ingrato querer. Pagarás, tú pagarás, y mis lágrimas no correrán por ti. Pagarás, tú pagarás, todo el daño que has hecho, mujer. Pagarás, tú pagarás, y también sufrirás.